A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos mostrando pistas del álbum Solos, de la cantante argentina Sandra Luna. Sandra Montoya, su verdadero nombre. Disco que grabara el 2011 junto al pianista Juan Esteban Cuasi. Recordemos, sobrino de Susana Rinaldi, este joven pianista. Para el sello Ion de Argentina, el cual Sandra en dicha oportunidad tuvo la gentileza de enviar a Neo Tango su disco completo, lo que agradecimos a nombre de la dirección de esta radio en aquella oportunidad y el mío propio. Agradecimientos que reiteramos una vez más. De dicha producción oigamos primeramente un tango contemporáneo, música del pianista José Ulibieki y letra del actual poeta Alejandro Schwartzman, Ciudad de Nadie. Mi ciudad está por todos lados, en los tangos errantes del destierro, tirando más al pecho que al costado, ahí donde se angustian los recuerdos. Mi ciudad está en la pesadilla, en el mapa siniestro de la sangre, limita con un río y la costilla del resto del país que tiene hambre. Ahí en la calle que siempre duerme, los tigres amarillos de la hambruna están llevándose el cadáver de la luna, y se vislumbra por las veredas la huella de la perra desventura en la masacre de las bolsas de basura. Ahí en la calle de la penumbra, cuando la noche se recuesta en los umbrales, el sueño se parece a la locura. Amarillos de la hambruna están llevándose el cadáver de la luna, y se vislumbra por las veredas la huella de la perra desventura en la masacre de las bolsas de basura, y en la calle de la penumbra. noche se recuesta en los umbrales. El sueño se parece a la locura. Sandra Luna es una apreciada voz del momento. Integra en estos momentos el quinteto de Piazzolla de la Fundación Piazzolla. Pero su carrera comienza muchos años antes, en el tiempo. En 1997 recibe el Premio Revelación del Año, dando paso a una serie de triunfos posteriores. Gardel y su música no podía estar ausente en este disco. Y como tal, aquí está este tema con ritmo de vals lento, de Gardel, Lettl y Lepera, además Batistela, cuando tú no estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Bello rosal, brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida, porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Me envuelve la bruma, el zorzal, la fuente. y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te das, cega mi ilusión. Viento, todo es dolor. Cuando tú no Antes, en 1986, Sandra había viajado a Japón, acompañada del pianista José Leonardo Colangelo. En 1990, viaja a Estados Unidos, a Atlanta y New York, donde tiene destacada participación en el Festival Montreux. En la siguiente pista, mostramos una creación de Eladia Blázquez y Saúl Consentino. Sin tu mitad. No supe hasta el momento de vivir con un costado. Tan solo con el lado que tendré para seguir, que fuiste como el modo de resumir mi todo. Tu adiós es la tristeza que no puedo dividir. Después de la simbiosis que lograron nuestras almas y aquella rara alquimia que también se dio en la piel, me duele este momento como un desgarramiento, y hay algo mío adentro que se fue. Amor, no estoy despierta, decime que no es cierto. Quisiera estar soñando en este desconcierto. Mi cielo se ha cubierto y sé que se me ha muerto la mitad. Me falta justo el lado, tu parte y el costado, que nunca nadie más podrá llenar. ¿Cómo ocupar con nada ese hueco de tu almohada? ¿Quién puede ya sentarse en el que fuera tu lugar? El drama y la comedia voy a vivir a medias, tendré que transcurrir sin tu mitad. Amor, no estoy despierta, decime que no es cierto. Quisiera estar soñando con otra realidad. En este desconcierto, mi cielo se ha cubierto y sé que se me ha muerto la mitad. Me falta justo el lado, tu parte y el costado, que nunca nadie podrá llenar. Para 1992, Sandra Luna se radica en España por 6 años, tiempo en el cual participa en los más importantes festivales de España y Europa. Razón esta por la cual en esta producción incluye una muy difundida canción del repertorio español, de Manuel Quiroga, Salvador Valverde y Rafael de León, Ojos Verdes. Apoya en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije calle. Ay, ven, tómame mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca que se han clavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que en mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto despertar el día y sonar el alba en la torre la vela. Dejaste mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto a menta y candela. Serrana, y para un vestido yo te quiero regalar. Yo que está cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí, y nunca otra noche más bella de mayo yo he vuelto a vivir. Verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes con brillo de faca que se han clavado en mi corazón. A mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que en mi vida son. No.

Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, una nueva producción de Neo Tango, conociendo a la nueva generación del tango en Argentina y otros lugares del mundo. Como es costumbre, agradecemos su audiencia a este programa. Muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.